Te ofrece rock, hardcore, reggae, ska y todos los sonidos hechos afuera y también acá. Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo de Juana Loca. Un saludo para Chamuyo, Flaco. Bueno, soy Fabián Bonquintiero y Flaco. Escuchá Chamuyo porque... Chamuyo, Flaco, porque es lo único que se puede escuchar. Un fuerte abrazo de todos los dos minutos para Chamuyo, Flaco. De información manipulada y periodismo populista. Chamuyo Flaco es un nombre tanguero, me gusta mucho el flaco. Saludos a los muchachos de Chamuyo Flaco. Para ellos no hay miseria ni justicia. Pobre chiquillo de salón, pero el fútbol, pasión de multimedios, no va a estar ausente. Soy Quique Wolf y le mando un saludo muy grande a toda la gente de Chamuyo Flaco. Mi nombre es Diego Fuchs, yo les recomiendo el deporte del Chamuyo Flaco. Recomendamos el fútbol de Chamuyo Flaco porque es un programa de la san puta. Tiene que escuchar. Y además de la historia, la etimología y las efemérides, el humor y la diversión tampoco van a faltar. Un saludo para la gente de Chamuyo Flaco, un beso en el culo, Alfredo Casero. En fin, Chamuyo Flaco, todos los sábados a las 20. ¡Siempre le da más! Señoras, señores, mis amigos, es un placer estar con ustedes en este alegre desfile de melodías. Buena, y con licencia. Señoras y señores. Buenas noches, respetable público del Teatro Relámpago General. Hola, buenas noches. ¿Sí? ¿Qué tal? Hola, Felipe. Oh, qué extraño. ¿Qué dice, Iván? Amigos oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Buenas noches, amigos del Chamuyo. Aquí estamos, bueno, como todos los sábados en Radio Futura al 53 82 50. Acá con la operación del regreso de Gustavo, bien, tan esperado. Y bueno, estamos Gonzalo, Pastor y René haciendo Chamuyo Flaco. Hoy con un programa memorioso, podríamos decir, y didáctico de alguna manera, porque bueno, dentro de un instante vamos a recordar algo que no hay que olvidar y que, bueno, que hay que saber, sobre todo las generaciones que no vivieron o eran chicas, ¿no? En, en esos momentos, en esas décadas atrás. Bueno, cuando las cosas como lo de Cabezas eran era moneda corriente, ¿no? Ante el miedo y la pasividad de la mayoría. Bueno, eso en efemérides dentro de un ratito. Y bueno, además, hoy tenemos, mientras escuchamos Dito Tenoux en el fondo, bueno, muy buenos temas y bien variados, algo de fútbol con la vuelta del gordo más querido de la historia de Gimnasia. Aguante, Beto. El Beto Márcico, que nos mandó un saludito, después lo van a escuchar. Bueno, y en la sección de novedades vamos a presentar lo último de los YouTube con algún temita para examinar en qué andan los irlandeses. Por lo tanto, compa Pop. Por lo tanto, bueno, comenzamos con sonidos británicos que perduran en los oídos de los amantes del dark, Bauhaus. Quédense en Chamuyo Flaco, Radio Futura. Pero hay que renovar ilusiones, hay que tener esperanzas, porque ya se... Chamuyo Flaco, escúchelo, que le trae suerte. Chamuyo Flaco. Siempre le da más. Que llueva, que llueva, la vieja está en la cueva. ¡Cállese la boca, desacatado! That's good.